Esta es la historia que negué, la que no me creí. Quise soñar, quise creer. Yo nunca me rendí, pero viví con ansiedad. Ya no se llama vivir porque no ves a nadie más. Tan solo te ves a ti. Esta vez no. Quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. No juegues con mi corazón. Esta vez no. No quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. No puedes, se acaba el dolor. Noches en vela sin dormir, miedo a la libertad. Quiero agarrarme a lo que fui. No quiero renunciar porque vivir con la verdad es preferible vivir porque no ves mi soledad. Tan solo te ves a ti. Esta vez no. No quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. No juegues con mi corazón. Esta vez no. No quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. Se acaba el dolor. Siento en el alma el sol que brilla entre las nubes, ya se ve. No me esperes, no, no regreso. Quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. No juegues con mi corazón. Esta vez no. No quieras matarme y pedirme perdón. Esta vez no. No puedes, se acaba el dolor. Esta vez no.